con emoción, brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor. Guiso soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Buenas noches, Guiso Soberano. Buenas noches, buenas tardes. Acá estamos en otro programa más de Guiso Soberano, creo 18, que es el 18, la sangre. Sí, por la FM comunitaria de Pipinas, la 107.9. Aquí estamos, que se repite luego en FM Nova, nos pueden estar escuchando también en la radio comunitaria de Punta del Indio. Sí, los sábados y los domingos. Sí, bueno, acá estoy yo, Natalia, para saludarlos, saludarlas. Acá mis compañeros. Acá Hugo Bairó. Guillermo Liate. Ernesto Petroni. Y por los controles, Reinaldo Cipriano. Y bueno, acá estamos en este programa que tiene una particularidad, que es que hoy arrancamos con un tema que nos trajo acá Hugo, que me parece que es muy importante. Y que es el tema de la ley de etiquetado, ¿no? Sí, de los alimentos, etiquetado los alimentos. Claro, ¿qué es el etiquetado? Sí. Es poner en relieve todos los ingredientes que traen los alimentos, entre comillas, que se encuentran en los supermercados. Y muchos de ellos ingredientes que nunca vamos a encontrar en un guiso. Hay ingredientes que no sé ni qué son. Sí, todo ¿en qué cocina encontraríamos esos ingredientes? Es un gran tema porque las empresas ocultan eso o lo escriben de una manera que cualquiera de nosotros que no es un especialista va al supermercado, lo lee y no entiende absolutamente nada, ¿verdad? Claro, son alimentos que incluso puede decirse que son un fraude. Porque claro, porque no son alimentos tampoco. No, no son alimentos o engañan, parece que son una cosa y en realidad son otras. Son otras. A veces se habla de comida chatarra, claro. También se habla de calorías vacías, también se habla de, bueno, comida basura. Sí. Existe un montón de formas para decirlo, o también se le llama comida rápida, ¿no? Sí, como fast con ese concepto dice, como de sí. Que, bueno, te sacás de encima un problema. Sí, pero en realidad está sumando problemas, no te está sacando. Claro, pero por ahí a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Pero en el corto plazo, bueno, resolviste la cena. Claro. Y eso es un tema, ¿no? Que además yo entiendo que, lo digo como mujer porque siempre es como, ¿por qué no vas a lavar los platos? ¿No? ¿Por qué no vas a la cocina? ¿Por qué no cocinás? Y entonces la mujer que se ha querido sacar de encima la mochila esa puede sentir como que es liberador, ¿viste? Claro. Por algo que te saca el problema de encima y resolviste la comida. Claro. Pero creo que como sociedad tenemos que tener una mirada ahí de equidad, que es lo primero, ¿no? Pero también de concientización de lo que nos está pasando como claro. Sociedad con respecto al tema de la alimentación. Sí, es muy todo un tema, complicado, porque ¿no? Tiene que ver lo que estás diciendo vos, la falta de tiempo en esta era moderna o postmoderna. El tiempo como, concepto extraño, ¿no? Claro. Porque tenés tiempo para ver una peli en Netflix, pero para cocinar no. Pero bueno, coincidamos que antes también había tiempo para cocinar, había más tiempo para cocinar, ¿no? Y entonces se comía muy diferente. Ahora se resuelve más que nada con lo rápido, con la urgencia, con ir al súper y comprar una salsa ultraprocesada. Y bueno, ahí empezamos con los problemas de la alimentación, ¿no? Por eso tan importante el tratado de esta ley de etiquetado, claro. Que ha dado, está sí, dando aparte, buenos resultados en otros países, pero claro, también hay un lobby muy fuerte de toda la gente que controla la alimentación en el mundo, ¿no? Sí. Que son los claro. Mismos que controlan la alimentación. Es importante en el tema Argentina. Ese que estás diciendo, el tema del lobby muy fuerte, porque en nuestro país, como en muchos países de la región y del mundo, el poder es el extractivismo, el poder es el agronegocio, y uno de los pilares en que se apoya justamente el agronegocio es en el en el supermercadismo. Y en los supermercadismos, en las góndolas, lo que vamos a encontrar son estos alimentos de los que vamos a estar hablando. Claro. Y que justamente, no sé si son alimentos. Eso es lo que hay que poner en duda, sí. Eso es lo que hay que aclarar, eso es lo que va a marcar este etiquetado. Claro, es lo que se busca con el etiquetado, ¿no? Poner claramente como una especie de advertencia para que la gente sepa lo que está comiendo, ¿no? Si tiene exceso de azúcar, si tiene exceso de grasas, que las grasas malas, ¿no? Todo este tipo de cosas, exceso de sal. Sí, tal cual. Por ejemplo, incluso hay alimentos que te los venden como para curarte, te dicen también, ¿no? Entonces vos tenés, qué sé yo, estás deshidratado, tenés la bebida que te hidrata. Estás constipado, tenés el yogur, sí, que te hace ir al baño, sí, tenés el, no, y todo, como no, que todo hay... lo que te dicen, viste, potenciado con vitamina tal o vitamina B o vitamina, bien, C, y te vas acostumbrando de... si te vas acostumbrando a todo eso que te ofrecen ahora, después, Marco, yo te voy a dejar en el también cachito, de alguna manera perdés, te presentamos ahí, ¿sabes? Bueno, acá le tenemos, tenemos ahí un tema técnico. Yo quisiera agregar un tema. Por ahí, ya lo tenemos a Marcos. Quisiera agregar un tema, que no solo en los supermercados ocurre esto. Muy bien. Uno va al kiosco y compra un chocolate, y si lo lee con atención con cuáles son los componentes de ese supuesto chocolate, va a leer lecitina de soja, saborizante NCBSD, que es el que le ponen de sabor a chocolate, que es químico, por supuesto, es sintético, más toda la... no es azúcar, es NCRF2AE. Entonces, digamos, no solamente en el supermercado ocurre esto, o sea, con todas las mercaderías que entran, sí, sí, por nuestra boca, ya sea para divertirnos, para lo que se llama alimentarse o para darse un gusto, en general, en un 90% son productos artificiales, digamos, sí, sí, ¿no? Y productos del petróleo, de la química, uh-huh, sintética en general. Bien, hoy, sí, entonces, para este tema, que estamos diciendo, sí, que es muy importante, tenemos tres entrevistados. El primero de ellos va a ser Marco Filardi, que ahora mismo va a salir al aire. Marco Filardi, que es abogado, especialista en temas de soberanía alimentaria y derechos humanos. Que bueno, ahí vamos a cubrir la parte legal, sí, más ahora que hay un proyecto de ley que se ha presentado. Claro, nos va a hablar sobre el tema del proyecto de ley que se está tratando ahora mismo, ¿no? Claro. Bueno, se aprobó en el Senado y se va a tratar en diputados también. Sí. Después va a estar Leda Gianuzzi. Sí, que es doctora y licenciada en ciencias químicas. Ella nos va a contar un poquito lo que decía Ernesto, ¿no? De todo la parte técnica. Claro, la parte técnica, de todos los compuestos que hay, que por ahí nosotros leemos la etiqueta y no entendemos absolutamente nada. Y después también, para finalizar, tenemos una nutricionista, ¿no? Para completar esto, que es Cintia Ambrosino. Cintia Ambrosino es compañera tuya, Hugo, en Caliza, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Y bueno, ella nos va a contar en la entrevista, todos los, como es nutricionista, todos los problemas de nutrición, ¿no? Bien. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todas. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Te saludamos acá todo el equipo de Guiso Soberano. Mirá, Marco, antes que nada te voy a presentar la mesa acá que te va a indagar. Está Natalia Rabina, canal de YouTube Una Huertera. Está Guillermo Eliate, del librito ambiental de acá de la región, que es Librito del Sur. Está Ernesto Petroni, un compañero militante de hace años acá en la zona. Y Reinaldo Cipriano, que está en los controles, y él es de la Unión de Pequeños Productores del Partido de Punta Indio, UPOPI. Ahora sí, Marcos. Un hermoso Guiso Soberano, entonces, a disposición. Muy bien. Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poquito acá, justamente de lo que estaba diciendo Guillermo recién, que ha habido un proyecto, una presentación de un proyecto de ley, ¿cierto?, que ya pasó por Senado. ¿Querés extenderte ahí un poquito? Sí, efectivamente, Hugo. Hubo muchos proyectos de ley presentados en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados, y finalmente por donde avanzó fue en el Senado de la Nación, que a fin del año pasado le dio media sanción por 64 votos contra 3, y este es un dato significativo, casi por unanimidad, a una media sanción que no dudamos en calificar de excelente, incluso que está a la altura o que supere incluso las expectativas que teníamos cuando se estaba dando esa discusión en el Senado, pero que en realidad arranca hace unos cuantos años. Ya los primeros proyectos se presentaron en el 2016 y la industria alimentaria fue bastante eficaz en dilatar la discusión legislativa todo este tiempo. Finalmente, a pesar de las presiones de la industria alimentaria, que se hicieron muy visibles en el tramo final de la discusión en el Senado, mencionamos concretamente a Coca-Cola enviándole correos electrónicos a los senadores, instándolos a cambiar aspectos concretos del proyecto que iban a tratar en el recinto, se aprobó por esta abrumadora mayoría. Y pasó a diputados, y ya ahí la industria alimentaria redobló sus esfuerzos para obturar el avance legislativo, y operó muy fuertemente con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa, que en ese mismo lunes frenético, donde la media sanción fue girada, se juntó con los azucareros de Tucumán, se juntó con el embajador de Estados Unidos en Argentina y con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y decidió, como presidente de la Cámara, darle giro a 6 comisiones distintas, que para quienes no conocen un poco el funcionamiento del Congreso, esto significa literalmente matar el proyecto, derivarlo a 6 comisiones distintas que no se trate nunca. Bueno, ahí las organizaciones que venimos activando muy fuerte en la defensa de ese proyecto de ley, hicimos presión pública y por suerte esa presión pública funcionó, porque al poquito tiempo volvió sobre sus pasos Sergio Massa y al final le dio giro a 3 comisiones. 3 comisiones que han celebrado hasta ahora de manera conjunta 4 audiencias informativas, pero todavía no se han juntado para darle dictamen, ¿no? Ustedes saben que antes de llegar al recinto tiene que haber dictamen de comisiones. Esa instancia todavía no llegamos. Y en el medio, para que ustedes también conozcan un poco el contexto, sabiendo que hay altas probabilidades de que el proyecto sea aprobado finalmente por la Cámara de Diputados, la industria alimentaria redobló nuevamente sus esfuerzos, pero no a nivel del Congreso, que por supuesto siguen operando ahí, sino también a nivel de Poder Ejecutivo. Porque hay una instancia que se llama CONAL, Comisión Nacional de Alimentos, que este año es presidida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y entonces el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca convocó a una reunión extraordinaria de la CONAL, que tuvo lugar hoy, justamente 14 de abril, y con la idea de abordar el tema del etiquetado frontal para modificar el Código Alimentario. Uno podría decir, bueno, qué buena noticia, ¿no? Porque efectivamente se está avanzando por la vía del Poder Ejecutivo. Bueno, no es así, porque los estándares que se prevén en esa propuesta del Poder Ejecutivo son mucho más bajos que los que tiene la media sanción. Y por otro lado, esa instancia del Poder Ejecutivo, la instancia de la CONAL, no tiene facultades para avanzar en otros proyectos que están contemplados en la media sanción del Senado. Y esto es muy importante que las oyentas y los oyentes lo conozcan. Nosotros le decimos sintéticamente ley de etiquetado frontal de alimentos, pero en realidad es mucho más que eso. Es una verdadera ley de promoción de la alimentación saludable, porque el etiquetado no es más que la puerta de entrada a otras políticas públicas que vienen a contrarrestar o procurar contrarrestar la verdadera epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque lo que establece el proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara de Diputados es que si un objeto comestible es alcanzado por alguno de los sellos de exceso de sal, de exceso de grasas, de exceso de azúcar y una advertencia especial de edulcorantes y de cafeína, entonces no puede entrar en la escuela para preservar justamente que el entorno educativo sea saludable. Entonces no puede ser objeto de contratación pública. El Estado, en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, no puede comprarlo para, por ejemplo, programas alimentarios. No puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Es por eso que también en la última audiencia informativa estuvo el representante de los anunciantes expresando su preocupación porque había una restricción concreta a la posibilidad de publicitar determinados objetos comestibles, ¿no? Entonces, el etiquetado es una advertencia frontal a través de un octógono negro que de manera muy clara, muy sencilla, nos permite advertir que ese objeto comestible que estamos viendo en la góndola o en el kiosco, como ustedes decían en la introducción, tiene un exceso de azúcares, un exceso de grasas, un exceso de sal, porque los estudios de la Organización Mundial de la Salud revelan que el tiempo que uno destina a la hora de decidir esa compra es menos de 6 segundos. Entonces, es importante que la información sea clara, sea rápida, sea frontal, es decir, que esté en la parte frontal del paquete y no en la parte de atrás o en la letra chica, como suele suceder, de modo tal de que el comensal tenga acceso a esa información de manera inmediata. Es decir, busca garantizar el derecho a la información sobre eso que nos estamos llevando a la boca y que permanece al día de hoy, con un etiquetado tan pobre como el que tenemos, bastante opaco. Y la otra cosa muy importante es que estos modelos de etiquetado, que hay distintos modelos de etiquetado distintos, fueron estudiados a nivel global e incluso en nuestro país. Y lo que revela toda la evidencia científica libre de conflictos de interés es que el que está incluido en la media sanción del Senado es el mejor modelo de etiquetado. Es decir, es el que más ha funcionado a nivel global en los países que han avanzado en esa experiencia y en las propias experiencias de evaluación que se hicieron en nuestro país. Marcos, lo cual... Sí. Ah, no, perdona que te interrumpa, ya que estás hablando del tema internacional, global, ¿qué experiencias hay de esto en Latinoamérica? Si es que las hay acá en la región. Bueno, este modelo justamente de etiquetado frontal con octógonos negros, el país que fue pionero fue Chile. De hecho, el otro día en la audiencia informativa que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, habló el propio senador Girardi, que fue quien impulsó esa ley, que fue finalmente aprobada con excelentes resultados en Chile. ¿Y conocés cómo fue el proceso que logró la aprobación? Digamos, si ahí tienen menos presión de las multinacionales. No, para nada. Porque me imagino que Chile también, no sé, en los últimos años tiene un gobierno liberal y justo logró avanzar. Digo, como me pregunto, ¿son más fuertes las organizaciones? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lograron? ¿Cómo lo lograron? Efectivamente, primero hubo mucha perseverancia. El senador Girardi fue más de 17 años senador, entonces hizo todo un trabajo muy paciente de mucho tiempo para convencer primero a sus pares, bueno, y generar conciencia pública sobre la importancia. Imaginemos, ¿no?, una experiencia pionera en ese sentido, ¿no? Claro. Él claramente el otro día habló de comida basura y los embates de la industria alimentaria fueron feroces en Chile. Es decir, no solamente en el ámbito del poder legislativo, sino también en el ámbito del poder ejecutivo y también luego, una vez que fue aprobada la ley, en el ámbito del poder judicial para obtener decisiones judiciales que frenen, claro, o dilaten la aplicación también de la ley. Lo cierto es que años después de esa experiencia, lo que quedó evidenciado a partir de la experiencia chilena es que, por ejemplo, la industria alimentaria no perdió ingresos, no tuvo que despedir gente, es decir, no hubo pérdida de puestos de trabajo como vienen anunciando acá en la discusión legislativa que está teniendo en Argentina, claro. Sí, se desmitificó eso. Y lo otro es que se estableció un sistema que es muy fácil, muy sencillo. Los niños chilenos saben perfectamente que si un objeto comestible tiene un sello, no es bueno, y cuanto más sellos tiene, peor es. Entonces es un sistema muy fácil, que está funcionando muy bien y que además funcionó como un incentivo a la propia industria alimentaria para reformular sus productos. Entonces, en vez de seguir inundando las góndolas de estos objetos comestibles deliberadamente altos en grasa, en azúcar, en sal, en aditivos, esto obligó a la propia industria alimentaria, para justamente no verse alcanzada por las restricciones de los sellos y la prohibición de la publicidad y los entornos educativos saludables o la contratación pública, de cambiar la formulación de esos objetos comestibles. Y lo hicieron, a tal punto que ahora ya están en el mercado en Chile algunos productos que se venden y se publicitan con el claim de que están justamente libres de sello, ¿no? Claro. Vos sabés que... Vos sabés que la Argentina tiene un antecedente muy importante. Resulta que, esto lo sé porque mi finada madre era doctora en química y era vicedirectora del Laboratorio de Sanidad Escolar de la Nación, donde lo que hacían era corroborar todo lo que se vendía en los colegios, los pesos de los chicos, la salud, todo eso. ¿Año? Año, te estoy hablando de los años, fines de los 60. Resulta que en Santa Fe tenía una legislación donde decía que los alimentos tenían que tener la fórmula con que estaban hechos, y las bebidas. Exacto. Y todo. Por ejemplo, no se vendía ni Coca-Cola ni Pepsi porque ni la Coca ni la Pepsi ponían la fórmula. Y de las bebidas extranjeras, la única que se vendía era 7-Up. Porque ustedes no se van a acordar, pero en la botella atrás traía la fórmula de lo que contenía la 7-Up. Por eso estaba legalizado. Sí, es una historia... Por eso estaba legalizado. Espera que termino. Por eso estaba legalizado en Santa Fe la venta de la 7-Up. Y por supuesto... Y hablando de leyes, ¿no?, y de política, por supuesto, vino la dictadura militar y como el mundial se tenía que jugar en Rosario, la dictadura militar desapareció esa constitución de Santa Fe y por supuesto desde aquella época se toma Coca-Cola en Santa Fe. Entonces esta sí, cosa de la política, la ley y la realidad, ¿no? Tal cual. Hay un libro que se llama Quijotesco, de Guillermo Tepper, que es un periodista santafesino, que justamente cubre la historia que vos contás, que es la historia de la prohibición de la Coca-Cola, por una persona que debemos recordar, que se llama Jorge Braulio Muyor, que fue el primer director de bromatología de la provincia de Santa Fe. Con esta lógica impecable, le cursó un oficio a Coca-Cola y le dijo, yo como Estado, para poder autorizar la comercialización de esta bebida, tengo que saber de qué se trata, para ver si puede ser o no dañina a la salud. Como Coca-Cola se negó por la confidencialidad de la fórmula a revelarle el contenido, dijo, en consecuencia, no se puede comercializar. Y después el libro también recoge algunas anécdotas de lo que sucedía en esa época, ¿no? Había contrabando de Coca-Cola de Paraná a la provincia de Santa Fe, cuando en ese momento no estaba el puente, pero había las barquichuelas, y todo lo que hizo Coca-Cola para lograr la modificación de eso. En un momento hasta independizó a Rosario del sistema de control bromatológico de la propia provincia de Santa Fe, para que Rosario pudiera comercializarse la Coca-Cola. Y como vos bien señalás, no fue la dictadura del 76, sino la de Onganía, en el 66, la que con la intervención militar deja sin efecto la prohibición de Muyor, y lo que pasaba era que los camiones de Coca-Cola iniciaban el recorrido, la distribución de las Coca-Colas, una vez de que lo había dispuesto el interventor militar de la época de Onganía, por el Instituto de Bromatología. Le tocaban la bocina a Muyor, ¿no? Bueno, de ahí, digo, acá no se está ni hablando de prohibición, se está hablando de simplemente tener acceso a una información mínima, rápida, veraz, adecuada, sobre eso que nos estamos llevando a la boca, y también saber que alcanza a una serie de nutrientes críticos, no a todos. Ustedes saben que hace años que estamos intentando también que en Argentina se etiqueten los transgénicos, y eso no ha sucedido al día de hoy, y los proyectos han naufragado, y este proyecto no contempla eso. También la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación viene llamando a los estados a que etiqueten la presencia de agrotóxicos que se han usado en la elaboración de alimentos y bebidas. Y eso, como ustedes saben, está lejos de ser concretado también en Argentina. Esto simplemente alerta sobre la presencia de algunos nutrientes críticos, sal, azúcar, grasas, de modo tal de garantizar esa información y darles a esos objetos comestibles, no alimentos, porque son diseños industriales, donde la industria alimentaria agarra un cereal de base y le agrega todo el azúcar que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos químicos que pueda, para hacerlos ricos, para hacerlos duraderos, para hacerlos palatables, para hacerlos adictivos, decimos, para hacerlos buenos para los accionistas de la industria alimentaria, porque es donde encuentran su mayor margen de ganancia, pésimos para comer, porque están asociados al sobrepeso y obesidad, que hoy afecta el 70% de nuestra población, y a las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, 14 tipos de cánceres distintos, que explican que hoy el 75% de las muertes en Argentina sean justamente por enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso, digo, señalar lo que está en juego a la hora de discutir este proyecto que está en la Cámara de Diputados, ¿no? Estamos acá en Guiso Soberano con Marcos Filardi, que le estamos acá entrevistando por la F comunitaria de Pipinas. Y acá, Hugo, tenías una pregunta, yo también tengo una, así que hacemos primero y después sigo con la mía. No, yo lo que estoy diciendo es que con tanta movilización desde la parte del agronegocio, de la industria, como Coca-Cola, ¿cierto?, en tratar de hacer lobby y me imagino de qué forma, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía, ¿cierto?, desde el ciudadano común, del que está preocupado porque justamente qué es lo que se está llevando a la boca y donde está en juego la salud de los niños, ¿qué se puede hacer? Sabemos que desde la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria hubo un apoyo enorme, ¿cierto?, desde todas las cátedras y los afines, ¿cierto?, los movimientos afines. El sí, ciudadano común, ¿qué es lo que puede aportar? ¿Desde dónde puede ayudar a empujar este proyecto de ley? Bueno, hay una herramienta concreta que estamos invitando a utilizar que se llama Activar el Congreso y nace de la intervención conjunta de Consciente Colectivo, que es una de las organizaciones que viene impulsando fuerte la ley de etiquetado frontal y justamente la herramienta de Activa el Congreso. Si ustedes van a activalcongreso.org, ahí está una herramienta muy sencilla para interpelar a las diputadas y a los diputados para que den su voto afirmativo a este proyecto. Ahí están separados entre los que ya sabemos que votan a favor, los que ya sabemos que votan en contra y los que no sabemos en qué sentido van a votar. Y la propia herramienta permite que uno les escriba o los interpele a través de las redes sociales, a través de los correos, a través de la plataforma, que es muy sencilla. Entonces, algo concreto que podemos hacer es informarnos sobre lo que está en juego, como lo estamos haciendo ahora, agradecerles a ustedes por darle aire a este tema tan importante y seguir difundiendo por todos los canales a nuestro alcance y ejercer la presión, toda la presión pública posible para que los diputados y las diputadas tomen nota y sobre todo para que el Poder Ejecutivo desista de hacer esta modificación por la vía de la CONAL. De hecho, hoy se esperaba que el Ministerio de Agricultura presentara una propuesta y además se aprobara en la reunión de la CONAL y fruto también de la presión que se hizo, lo único que hizo el Ministerio de Agricultura hoy fue acercar un PowerPoint, pero ni siquiera acercó la propuesta y le va a enviar la propuesta para que las provincias que integran la CONAL tengan 30 días para estudiarla. Con lo cual, es el momento más propicio para ejercer toda la presión pública posible, sobre todo a las diputadas y a los diputados, para que tomen cartas en el asunto. Tienen ahí una excelente media sanción, darle dictamen en las comisiones en las que está presente, llevarlo al recinto y aprobarlo, ¿no? Para que podamos decir que tenemos una efectiva ley de etiquetado frontal en Argentina, como en otros países. Hablamos de Chile, pero también la tiene México, la tiene Perú, la tiene Uruguay, que ahora tuvo un embate muy fuerte a nivel de Poder Ejecutivo, de retroceso. Pero digo, es una experiencia que viene avalada por todas las organizaciones de la salud, tanto la OMS, la OPS, UNICEF, bueno, todas las cátedras libres de soberanía alimentaria, como vos mencionabas, Hugo, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, organizaciones de defensa del consumidor. Es decir, está muy claro que hay organizaciones que están a favor de esto porque defienden el derecho a la salud, defienden el derecho a la alimentación adecuada, defienden el derecho al acceso a la información. Y del otro lado, quienes se resisten son los negocios que quieren seguir lucrando con la venta de estos objetos comestibles ultraprocesados, altos en grasa, en azúcar, en sodio y en distintos aditivos químicos, ¿no? El dilema es muy claro. O se está, en el caso de los diputados, del lado de los negocios o del lado de la salud, de la información pública y de la alimentación adecuada. Tal es así que el otro día, es importante también que sepan esto, en la audiencia informativa estuvo presente hasta el propio representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Es decir, un nivel de presión fenomenal. Esto nunca antes visto en la historia parlamentaria, que la AmCham, ustedes saben, muy poderosa, que nuclea a todas las empresas estadounidenses que tienen inversiones directas acá en nuestro país, que venía operando detrás de bambalinas, hablando con los diputados, con los senadores, con sus equipos, salió a hablar directamente en contra del proyecto en la propia audiencia informativa. Imagínense, no sé, como que una Cámara argentina intervenga en una discusión parlamentaria en Estados Unidos. Claro, yo creo que si están ellos ahí es porque evidentemente se hace una ley que nos daría más soberanía y que todos los que estamos a favor de la soberanía alimentaria evidentemente tendríamos que tenerlo muy en cuenta, apoyarlo mucho, porque, digamos, si está este tipo ahí, ¿no?, tan representando al comercio de Estados Unidos... Por algo será. Por algo es. Por algo será, ¿no? ¿Sabés qué, Marcos? Sí, y lo cierto quería preguntar a vos antes de que terminemos la entrevista, porque tampoco nos podemos quedar un montón, pero te quería preguntar el tema de el Museo del Hambre. Estaba leyendo ahí unas entrevistas que te hicieron, una muy linda que cuenta, y es como la contracara, ¿no? El concepto del hambre con el concepto de la mala alimentación. Es como que tenés alimentos, pero que en realidad están vacíos nutricionalmente o que te hacen daño. Y por el otro lado está el hambre, ¿no? ¿Y qué es esta iniciativa? Contanos un poco para los que no conocen y los que tal vez tengan oportunidad de ir a conocer. Bueno, muchas gracias por eso. El Museo del Hambre es un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires, que le llamamos así Museo del Hambre, porque la apuesta política y simbólica es convertir al hambre en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera como lo estamos encontrando a pasitos nomás del museo. Y es un centro de encuentro por la soberanía alimentaria. Es decir, realizamos actividades como presentaciones de libros, charlas, cines, debates, muestras artísticas, biblioteca popular, albergue transitorio de semillas, pero con la excusa del encuentro para reunirnos colectivamente a cranear y y ver cómo podemos hacer para construir soberanía alimentaria en nuestros territorios, ¿no? Y efectivamente la cuestión del hambre está lejos de ser zanjada, porque este modelo de agronegocio transgénico que se impuso en nuestros territorios con la promesa de que era necesario para acabar con el hambre del mundo, no solamente no acabó con el hambre del mundo, sino que el hambre del mundo no solamente no disminuyó, sino que aumentó, y encima generaron malnutrición en todas sus formas, ¿no? Y al mismo tiempo un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles que están expresando las razones por las cuales hoy, acá y ahora, nos estamos muriendo las argentinas y los argentinos. Y estamos hablando de 50.000 millones de pesos que gasta el Estado argentino en su conjunto en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles por año. Para que los oyentes tengan una dimensión de lo que estamos hablando, es más de lo que el Estado suplementó para la lucha contra el COVID en este contexto, ¿no? Y claro, ya que hablamos de COVID, vas y compras algo que supuestamente te resuelve y después te genera una enfermedad que te hace gastar. Y el Estado está gastando. Por eso, está gastando. No, y por no otro le podemos lado no regalar, está previniendo, no nos está dando salud. No le podemos regalar el término alimentos. Por eso fíjense que yo hablé de objetos comestibles. El senador Girardi se refiere a comida basura, ¿no? Claro. Carlos Monteiro de la Universidad de San Pablo habla de comida con contaminantes, ¿no? Directamente. Entonces, el alimento es aquello que permite que el cuerpo cumpla sus funciones fisiológicas y nos permita tener una nutrición adecuada, que es un componente del derecho a la alimentación adecuada que tenemos. Estos no son alimentos, son objetos comestibles de diseño industrial que son buenos para vender, pésimos para comer. Entonces, todo lo que el Estado puede hacer para desalentar su consumo lo tiene que hacer, porque lo cierto es que han ganado cada vez más terreno en nuestra dieta y han desplazado los alimentos naturales o mínimamente procesados en pos de la ingesta creciente de estos ultraprocesados. Nosotros somos el país que tiene el triste privilegio de ser el cuarto consumidor de ultraprocesados en América Latina y el 13 a nivel mundial, 13º a nivel mundial, y el primero en el consumo de galletitas y el consumo de bebidas endulzadas. Y los resultados están en nuestros cuerpos: 70% de sobrepeso y obesidad, cada vez más niños, más pequeños con hipertensión, con diabetes tipo 2, con enfermedades crónicas, con 14 tipos de cánceres distintos, y un tremendo gasto en términos de salud pública, sostenido por todas y todos, de 50.000 millones del año, de dólares al año, de pesos al año, perdón, para el tratamiento crónico de esas enfermedades crónicas que se llevan nuestra vida y nuestra calidad de vida. Como dice Raspatel, ¿no? Obesos y famélicos. Así es, y están coexistiendo al mismo tiempo. Y son el producto estrella, esto también hay que decirlo, cuando nosotros cuestionamos el modelo de agronegocio transgénico, son el producto estrella del modelo, porque es justamente donde la industria alimentaria tan concentrada obtiene ahí su mayor margen de ganancia por la producción a escala de esas materias primas, que son, como bien decían ustedes en la introducción, siempre las mismas combinadas de distinta manera, generando una ilusión de diversidad que es la que nos promete el supermercado, pero que no es más que eso, una ilusión de una combinación muy barata de materias primas producidas muy barata para el mayor margen de rentabilidad de las empresas que los producen. Marcos, mira, perdóname, para ir ya terminando porque nos está corriendo el tiempo. Estamos hablando de varias cosas, pero sobre todo, como marcó Natalia hace unos minutos, estamos hablando de soberanía alimentaria, ¿verdad? Sabemos que has viajado mucho, que sos una autoridad en el tema, has viajado mucho por África estudiando el tema del hambre, has vuelto a la Argentina, después has vuelto a África, y después has viajado también mucho por Argentina. Para terminar con un mensaje positivo por ahí de todo lo que estamos hablando, imaginamos que has visto muchas cosas, ¿no? Viajando mucho por Argentina, cosas malas, no sé, qué sé yo, por ahí el desastre de los pesticidas, las consecuencias en los niños, pero también imagino también que habrás visto muchas cosas buenas, ¿no? Mucha gente en el anonimato que está trabajando en agroecología en distintos lugares de la Argentina, que está, ¿no?, combatiendo todo lo que tenemos que combatir, ¿no?, de lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, y yo no lo podría haber expresado mejor que vos, ¿no? La conclusión de ese viaje por la soberanía alimentaria que yo hice en el país es que, si bien tenemos un modelo agroindustrial dominante, el modelo agronegocio transgénico, que es muy fuerte en los territorios, con todas sus violaciones a los derechos humanos que genera, también cada vez hay más organizaciones, colectivos, grupos, personas que, por un lado, resisten el avance de ese modelo de agronegocio en los territorios, pero también, de espaldas a ese monstruo, construyen otro modelo verdaderamente alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Cada vez hay más productores que apuestan por la agroecología en los distintos territorios, cada vez hay más organización de las propias organizaciones campesinas con sus propios procesos de transición agroecológica, cada vez hay más instancias de redes urbano-rurales que acerquen a los productores directamente con los comensales, permitiendo a unos y otros un precio justo por esa producción, pero también el acceso a un alimento sano, seguro y soberano producido localmente por un agricultor local. Es decir, se están multiplicando, fruto de este movimiento de abajo arriba que estamos construyendo, las experiencias de soberanía alimentaria. Lo que hay que hacer es conocerlas, multiplicarlas, difundirlas, alimentarlas, ser parte, ¿no?, desde nuestra posición como comensales o como miembros de una comunidad política, ¿no? Soluciones pueblo a pueblo que nos permiten meter una cuña en este modelo tan concentrado y generar otros modelos de economía social y popular, de agricultura familiar, campesina e indígena, basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Bueno, de nuestra parte, no sé si ustedes quieren preguntar algo más. Muy bueno, Marco, claro. Te agradecemos todo tu tiempo. Y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Sí. Un abrazo muy fraterno a todo el equipo de ISO Soberano y será un lujo que ahora puedan conversar también con la querida compañera Leda. Muy bien. Bueno, te tenemos para otra conversación. Muchas gracias. Más adelante te tenemos en cuenta. Con muchas gracias, Marco. Siempre a disposición para conversar con ustedes, al contrario. Buenas noches. Bueno, este fue Marco Filardi, nuestro primer entrevistado de este ISO Soberano de hoy. ¿Y qué nos dice, señor operador? ¿Qué va? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Vamos o vamos algo de música? Vamos a una pausa. Bueno, ahí está. 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira. Sé que tú lo sabes bien. Thank you. ¿Cómo andan? Seguimos con Guiso Soberano, con este programa sobre la ley de etiquetado de alimentos. Recién escuchamos unos minutos a Marco Filardi, una autoridad en todo el tema, ¿no? Interesante, la verdad, la entrevista con él. Y ahora tenemos a Leda, ¿no? Leda estuvo en nuestra localidad. Leda vino a Pipinas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Te acordás vos? No, la verdad. ¿No que vino? No. Sí, vino en un intercambio de semillas para un agosto que hicimos. Ah, menos. Un intercambio de semillas acá en Pipinas. Y vino Leda y otro compañero, Fernando Glenza. Y en esta oportunidad, bueno, nos va a estar acompañando Leda. Ya tuvimos la parte, una visión legal del proyecto de ley que hay sobre el etiquetado. Claro, que es lo que nos dio el abogado Marco Filardi, ¿no? Claro. Y ahora Leda Gianuzzi, doctora Leda Gianuzzi, doctora en química, en la cátedra de toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, por ahí nos va a dar una visión más técnica, o por lo menos va a estar... Más química. Claro, y va a estar familiarizada con los productos que acompañan a estos productos industriales que se comercializan, de los que veníamos hablando. Los toxialimentos. Hola Leda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación del Guiso Soberano. Acá en este guiso somos un poco todos verduras, diferentes ingredientes, condimentos, y bueno, entre todos armamos este guiso. Y me acordaba de la sopa, sí, esa que de la que estuviste hablando cuando viniste acá. Y bueno, y ahora estamos hablando de los alimentos, ¿no? Y distinguiendo un poco entre los alimentos y los objetos comestibles. Sí, sí. Sí, eso es un término que le ha puesto el término sujetos comestibles, o le ha puesto un poco el pueblo, ¿no? La gente, del punto de vista del código alimentario, del punto de vista de la industria, sí, son alimentos. ¿Qué van a hacer? Sí, de la industria, del punto de vista de la industria, ¿no? Como estás diciendo. Y la industria considera que son alimentos, o sea, claramente, ¿no? La industria los va a defender, suponete que alguno de ellos tenga mala prensa o lo que sea, o sea rechazado mayormente, bueno, pero ya van a tener bajo la manga otro, ¿no? Claro. Otro nuevo. Porque fíjense que la novedad industrial siempre es impactar con nuevos productos. Entonces te aparece el yogur con pirulitos, ¿no? Sobre todo orientado a los niños. Aquel que ahora resulta que ustedes habrán visto que dice que no tiene conservantes, ¿no? La nueva onda es, habrán visto la publicidad. Sí, el yogur natural. Hay uno, sí. Yogur natural sin HAF, que es jarabe de alta fructosa, que nadie sabe qué es HAF, y te dicen sin HAF, ¿no? Y te dicen que es sin conservantes, por ejemplo. Claro, ellos ya perciben cierta preocupación del público en general, que se da cuenta que algo hay atrás de todo lo envasado, ¿no? En realidad es todo lo envasado. Ahí está el tema. Son productos que se elaboran desde el punto de vista tecnológico con mucho ensayo atrás, ¿no? Es decir, con mucha ensayo de sabor, ¿no? Porque es lo que impacta hoy en día, que tiene que ser aceptado por la mayoría. Y hay un mercado ahí terrible que son los niños, ¿no? Que son cautivos de este tipo de nuevos productos que se basan en el excesivo agregado de azúcar, sal y grasas, ¿no? En eso se basa, por eso la ley de etiquetado, ¿no? Desde el punto de vista nutricional. Pero no es ahí solo lo único el problema, porque además de tener un exceso enorme de sal, ácido de grasas, ¿no? Y azúcar, tienen otras cosas, son formulaciones. Claro, tienen fórmulas. Tienen cosas que por ahí en mi cocina o en la de ninguno de por acá lo vamos a encontrar, ¿cierto? Son ingredientes que no sabemos ni qué quiere decir esas siglas. Productos sintéticos, ¿no es cierto? ¿Qué? Productos sintéticos. Compuestos químicos, diría yo. No. Son compuestos químicos. No, algunos no. Por ejemplo, bicarbonato de sodio que tienen no es sintético. Sale de la tierra, por ejemplo. Hay de todo, ¿no? Bicarbonato de amonio lo encontrás en el ambiente, por ejemplo. Son sales encontradas en el ambiente. No necesariamente sintéticos. Son productos, son ingredientes que vos en tu casa, como dice Hugo, no los usás. Por ejemplo, una galletita cerealita que tiene toda la onda, ¿no?, de granny, qué sé yo, natural, que es natural, que tiene semilla de trigo, que tiene cereal, hay toda una onda ahí de natural, ¿no? Sí. Pero si vos mirás en los ingredientes, te dice que tiene cosas que vos no le hubieras puesto. A lo mejor puede ser que esté bien, no sé. Por ejemplo, hierro, algunas vitaminas como niacina, vitamina B, ácido fólico. Está bien, pero yo no estoy enterada que estoy comiendo eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué le tienen que agregar? ¿Quién da permiso para eso? Aparte, las empezás a comer y no podés parar. Claro. Bueno, sí, eso no, tiene que, lo de los gustos, eso pasa por otro lado, por saborizantes, ¿no? Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué le tienen que agregar esas cosas? Después tiene jarabe de, por ejemplo, jarabe de maíz. ¿Por qué? Jarabe. Jarabe de maíz alta fructosa, que dice, ¿cierto? Sí, el veneno silencioso le llaman a eso, ¿no? Sí, claro, el jarabe de maíz de alta fructosa, sí. O jarabe de maíz solo. Uh-huh. El que no tiene alta fructosa es otro que agregan. También tiene leche, sal, regulantes de acidez. ¿Vos le pondrías en tu casa un regulante de acidez? ¿Le pondrías en tu casa artificial un componente artificial para el sabor? Como por ejemplo, en algunos casos, un saborizante similar a la manteca. Similar a la manteca. Por supuesto, no es manteca. Un aroma a manteca, digamos. Sí, sí, aroma es una cosa y saborizante es otra. El sabor pasa por las papilas y el aroma pasa por el olfato, ¿no? Así que, pero bueno, todo junto hace lo que vos sentís cuando comés. Y además tiene antioxidantes. Antioxidantes que no se requieren si vos haces tu galletita en tu casa. Por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo de una lectura de etiqueta sencilla en el cual tiene toda una impronta de un producto saludable, vinculado con el trigo, los cereales, además sin grasas trans, sin colesterol. Por supuesto que no va a tener colesterol. Hay una serie de falencias en la publicidad que presentan, ¿no? Bueno, eso para dar un ejemplo. Y es un producto formulado. Esto se hizo en una industria que empezó a mezclar y encontró que este era, el que es más aceptable desde el punto de vista del sabor, en el cual exaltan sabores, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos ahora acostumbrados a sabores extraños. Es toda una distorsión enorme que ocurre con los sentidos hoy en día. Si ustedes le dan a un niño, una niña, a lo mejor una galletita que hace en la casa y no le gusta, va a ir a buscar otra, porque le falta azúcar, le falta algo, algo que vos no sabes qué es. Es eso que te metieron históricamente, ¿no?, que uno viene acumulando de comer. El mundo de las galletitas es así, lleno de exaltadores, de sabor y sabores inventados. El mundo de los productos lácteos, sobre todo para niños, es decir, dirigido a niños, es de esa discursa de esa forma, con sabores que no existen. Por ejemplo, ustedes van y compran los chisitos o los snacks. Hay snacks o papas fritas con gusto a pizza. ¿Cómo es esto? Yo una papa frita quiero que tenga gusto a pizza, perdón, a papa frita. ¿Por qué hay una que tiene gusto a papa frita y otra que tiene gusto a pizza, otra tiene gusto a pollo? Sí, es raro. Se llama el limón. Es verdad. Es rarísimo. Liela, ¿qué comé? Y sí, todos estos compuestos que estás nombrando, ¿no? Artificiales o ya dijiste que sintéticos, muchos no. ¿Está estudiado cómo se metabolizan en el organismo? ¿Si hay vías de metabolización para esos productos que no tienen que ver con el metabolismo normal, cierto? Bueno, sí, está todo estudiado. Lo que pasa es que hay un código alimentario, el Código Alimentario Argentino, que permite todos estos todas estas sustancias, todos estos aditivos, decimos, ¿no? Un aditivo, por definición, es una sustancia que no aporta valor nutricional para nada, solamente aporta para hacerlo más vistoso, apetitoso, colorido, los colorantes que hay en los alimentos, ¿no? Los estudios de metabolización están todos hechos con resultados quizás poco confiables. Eso que debería ser revisado permanentemente. Además, fíjense que uno en realidad, su dieta es la suma de cada cosa. Yo estoy comiendo ese mismo aditivo en la galletita, en el pan lactal, en el postrecito royal, ¿no? En el biscuit, en todo. Le estoy sumando. Entonces, en la metabolización de un compuesto químico o inorgánico, como sea, está superando probablemente los niveles en los cuales está permitido ese producto. No sé si me explico. Sí, yo lo que entiendo por ahí es, a ver si es así o estoy errado, ¿no? Que hay una metabolización, o sea, ¿qué es el metabolismo? Es ingresar, aprovechar lo que se puede aprovechar y lo que no se excreta, caca o pis. Sí, sí, ahora también, todo se excreta, no puede quedar restos. ¿A dónde van a parar esos restos? No, pero lo peor no es eso. Lo peor es que algún producto metabólico, este compuesto, puede ser tóxico. ¿Me entendés? Ajá, sí. E incluso en bajas dosis, pero con la acumulación, porque vos comés la galletita todos los días, puede ser que te produzca algún daño. Hoy se ven daños. Problemas intestinales. Es uno de los más importantes que se ven, derivado de los aditivos. Distensión abdominal, ¿no? Mucha gente tiene, ay, estoy hinchada. Y bueno, probablemente tenga que ver con este tipo de cosas, ¿no? Y otra trampa enorme es un problema, son los alimentos aptos para celíacos. Imagínense lo que es eso. Es esas harinas premezcla que te venden, que normalmente no la hace uno en la casa, tiene un montón de emulsionantes, estabilizantes, ahí sí son sustancias químicas sintéticas. Goma sintética, goma, carboximetilcelulosa, en fin, sí. Otro ejemplo de lo que estás diciendo podrían ser todos los productos light, viste que está todo inundado con productos light. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, light tiene poca, se entiende que tiene poco menos de grasa y no tiene azúcar, pero resulta que el azúcar la reemplazan con edulcorante. Ahí tenemos otro universo, ¿no?, de estudio. Los edulcorantes, que en muchos países están prohibidos. Claro. Tienen así que una droga que es aspartamo, ¿no? Aspartame, sí. Algunos países se prohíben, otros no. Eso es muy variable de acuerdo a los países. Están vinculados con trastornos menstruales, por ejemplo, en las mujeres, el aspartame, si lo nombras, claro, particularmente. Están también vinculados con problemas con el apetito. Las personas lo consumen porque quieren adelgazar, porque se supone que son light, y resulta que te aumenta el apetito. Y terminás comiendo. Sí, Lena, un engaño terrible. Bueno, el tema que nos convoca es el etiquetado, ¿cierto?, de lo frontal de los alimentos. ¿Qué ves de positivo en ese proyecto de ley? Bueno, que el proyecto que ya tiene media sanción, ¿cierto? Con respecto a esto que estamos hablando, ¿cuál es lo positivo que ves o lo negativo, si ves otra cosa? Bueno, el proyecto este habla de los macronutrientes, no habla de los aditivos. Ajá. En ningún momento. Está hablando de grasas, azúcar, sal, grasas insaturadas, todo eso. Eso es lo que alerta. Eso es nutricional. Sí. Está haciendo una alerta nutricional, pero nada que no nombra para nada el tema de lo oculto que hay en el alimento. Y que vos comés, y además todo el tema que hay detrás de todo esto, que te forma un sabores muy falsos, ¿me entienden? Sí, sí. Hay una construcción del gusto que está muy alejado de lo que es un alimento verdadero, muy alejado. Y en eso los niños, hoy ustedes habrán visto, que no les gusta cosas que uno hace en la casa, y van y buscan los chisitos, todos los snacks, quieren, sí o sí quieren un patty, no sé, como una hamburguesa. Sí. La hamburguesa tiene exaltadores de sabor que si vos la haces en tu casa no te sale igual. Y el niño va a rechazar esa hamburguesa y va a elegir la de McDonald's. Porque claro, ya conformó su estructura mental y la elección, que es tremendamente fuerte. Lo mismo con los azúcares, con el azúcar que tienen la mayoría de los alimentos. Yo creo que es un avance enorme, por lo menos enorme. Apoyo totalmente esta ley de etiquetado. Me parece muy apropiada que por lo menos uno cuando tome un paquete tenga un sello de algún negro o lo que sea que le esté indicando alto en grasas, alto en azúcar o sal. Aunque sea eso, yo creo que va a motivar algo que la gente intente dejar. Para mí, para nosotros, desde la soberanía alimentaria, que nosotros propiciamos todo esto, la única salida a este mundo es la cocina en la casa. Volver a hacer las galletitas, volver a hacer la hamburguesa en la casa, tomar un agua con alguna hierba natural, una limonada, abolir, rechazar con toda fuerza lo que son las aguas saborizadas, que es otro negoción y otro veneno hecho y derecho. También forma el gusto. Las aguas saborizadas es otro universo al cual hay que oponerse totalmente. ¿Y los jugos en polvo, Leda? También, es exactamente lo mismo. Es terrible eso. Fíjense que si a vos se te cae un poco de Tang en la mesa, te la mancha. Y andá a sacarle el color a la mesada de ese colorante terrible que tiene, que es tartracina o eritrosina. ¿Sabés lo que te hace eso en el estómago? Tenés el estómago recontrateñido. O con los rojos, con los amarillos, con los rojos. Son esos colorantes, no son, esos sí son sintéticos, para el compañero que hacía la observación. Claro. Son todos de síntesis, son compuestos químicos muy peligrosos realmente, porque producto del metabolismo dan productos, sustancias tóxicas. Y es como muy difícil esto, Leda, que es como que uno tiene que hacer como un ejercicio de, por un lado, mirar el marketing del paquete muy críticamente, ¿no? Tratar de no ser seducido por los colores, por las letras, por el comentario de que te hace bien. Tratar de ahí firme frente a los elementos, rechazar, digamos. Y después, el ejercicio de educar el gusto, reeducarnos en el sabor. Porque, por ejemplo, en mi casa se hablaba mucho como que tenías que probar muchas veces la comida para saber si te gustaba o no. Que la primera vez la ibas a rechazar, lógicamente. Pero si la seguías probando, en algún momento te empezaba a gustar, ¿no? Y este ejercicio de algo que por ahí uno puede llegar a rechazar, que es un yogur casero, por ejemplo. Es un poquito más ácido que el yogur que ya han comprado, porque no le pone nada para que no sea ácido. Y si yo no le agrego miel, por ejemplo, o alguna cosita, entonces la primera vez lo siento medio raro. Pero si yo persisto comiendo ese yogur, en un momento ese yogur se me hace rico. Es un ejercicio que uno tiene como recuperar que reeducar el sabor, todo. Creo yo, claro, dejar de comer con sal, por ejemplo, y empezar a poner yo no aquí puedo picante, comer un yogur o le pongo sal pero menos. ¿Qué ejercicio que hay que hacer, no? Realmente Hay toda una reconstrucción terrible del gusto y además, por sí, algo envasado es trucho, ¿eh? Piensen así. Claro. Claro, como el agua, buenísimo. La premisa es esa. Entonces, ¿cuál es la salida? Hacerlo en tu casa. Hacerte una galletita en la casa, hacer un bizcochuelo, un budín, tomarse el tiempo y hacerlo porque vos sabés lo que le estás poniendo. Le vas a poner harina, le vas a poner manteca, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Vos sabés eso que le estás poniendo. Pero todo tiene aditivos. Si ustedes se ponen a leer en la sal, uno dice nada más sano que la sal. Bueno, la sal tiene sustancias que son antiaglutinantes. Exactamente. Por ejemplo, tiene dióxido de silicio. ¿Vos sabías que había dióxido de silicio en la sal? Esa sal que le echás al... Por ejemplo, otros tienen dióxido de titanio. Como es el queso crema, algunos de ellos tienen dióxido de titanio. ¿Y cómo estamos comiendo titanio? ¿Vos sabías eso? Bueno, para el que recién agarra la radio y empieza a escuchar titanio, dióxido de amonio, todas palabras raras, estamos en el Guiso Soberano hablando con Leda Gianuzzi, que nos está, digamos, como abriendo la cabeza sobre la alimentación y el gran engaño que hay en todos estos productos. Enorme. Hay mucha plata atrás y cuando hay mucha plata atrás y no, quiere decir que nos están engañando enormemente y nos están conduciendo de las narices como unos tarados a todos, ¿no? Vamos todos como las hormiguitas uno atrás del otro hacia el abismo, la verdad, ¿no? Porque esto es algo imposible de predecir, este consumo exagerado de sustancias externas a nuestro guiso soberano, podemos decir. Ahí está, en este guiso soberano nosotros queremos comer comida verdadera, que nutra de verdad, con ingredientes frescos, conocido. Que vos lo conozcas. Que vos cuando... Si, acá está, vos lees una etiqueta que primero la letra es mínima. Que tenés que, yo uso anteojos, me tengo que poner dos anteojos para leerla, una lupa, no veo lo que dice. Que cuando vos no entendés lo que tiene, bueno, dejalo. Leda, te cuento una anécdota de los 60. Mi vieja laburaba en el laboratorio de sanidad escolar. Y la gente no comía en la escuela, comía en sus casas. Entonces, ¿qué hacía sanidad escolar? Revisaba los alimentos que se vendían para la alimentación de los niños. Y una vez me acuerdo que la compañía de la fábrica Patti, ahí en la Panamericana, que creo que todavía está, y salió espantada, porque ella tenía que ver, como buena química, tenía que ver toda la fórmula del producto que se estaba vendiendo. Y salió espantada, decía, esto es una barbaridad. Dice, la hamburguesa contiene 40% de grasa, 40% de pan, y el otro 20% era carne y saborizantes. Sí, no solo saborizantes, tienen compuestos químicos que impide que se les salga el agua. Vos fíjate que vos haces una hamburguesa en tu casa y pierde líquido, pierde, ¿no? ¿Vieron? Sí. El juguito. Bueno, un Patty no te pierde un mililitro de líquido. ¿Me entienden lo que digo? Sí. No pierde. Bueno, eso ahí tiene un compuesto químico que tiene la capacidad de captar el agua. Entonces, ese compuesto químico son fosfatos. Y esos fosfatos están llevando a los niños, junto con los fosfatos que hay en la Coca-Cola, a una descalcificación enorme en los niños. Porque toman la Coca-Cola con fósforo y el Pacti con fósforo, y el fósforo en el organismo se intercambia por el calcio. El niño entonces pierde calcio. Fíjese, ¿no? Ahí hay un aspecto también nutricional, ¿no? Por ejemplo, además de todos los saborizantes que tiene, que saltadores de sabor, son sabores absolutamente inventados. No son naturales. Vos nunca lo vas a hacer en tu casa. Muy bien, Leda. Bueno, ¿el mensaje entonces qué es? Volver a la cocina. El mensaje es ir a la cocina, comer lo que uno prepara en la casa, que además tiene un componente afectivo, por supuesto, que tiene que ver con lo que uno da, ¿no? Puede haber un componente social en la casa, colaboración de todos, como ustedes con el guiso soberano, ahí están compartiendo una elaboración de algo, ¿no? Es volver a la cocina con elementos que conocen, que saben lo que están agregando. Y además eso es lo que nos va a dar soberanía, me parece a mí. Sí. Lo único que veo como muy preocupante, porque me parece una tarea un poco difícil, o por ahí vos tenés la propuesta, el tema ese de que hablan de reeducación del gusto, reeducación de los sabores, de ver los productos con algunos colores que llaman mucho la atención. ¿Cómo se podría hacer? Mirá, cuando yo estoy hace años así, yo no compro galletitas, muy raro que compre galletitas. Si me dan, bueno, la como, pero yo no lo compro en mi casa. Yo no compro un yogur en mi casa, el yogur lo hago yo. Y vos sabés que yo no puedo comer otra cosa. Lo veo exaltada, muy, con sabores muy, muy salados, muy muy dulces, yo ya me acostumbré a eso. Por ahí podría ser con una política pública, por ejemplo, con una ley de medios que limite las propagandas destinadas de estos productos a los niños, ¿cierto? Sí, puede ser. Pero viste, es un monstruo de mil cabezas, ¿no? Porque la industria se lleva con poca plata, vos vas y te compras los bizcochitos de grasa, ¿no? Sí, sí. Y por ahí es el almuerzo de un niño, de una niña. Y eso es muy poderoso, porque es rico, barato. ¿Cómo le sacás eso a un chico? ¿No? O sea, saben muy bien cómo manejarse. Es difícil, lo que quiero decir es que es difícil. Hay que tener toda una conciencia y hay que tener una constancia muy grande, y por supuesto educar a los niños, darle alimentos verdaderos, ¿no? Eso de, bueno, comer, estos alimentos envasados tienen el mensaje de la inmediatez, ¿no? Es decir, abro y como, listo. Vos sabés, Leda, que ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo en lo que es la escuela, el jardín de infantes, nos ha llegado el tema de que le están dando, en vez de darle el té que le hacían o darle, por ejemplo, una fruta, se le están dando todas cosas envasadas, porque se presupone como un concepto de que tendría menos posibilidad de ser contaminado por un virus, ¿no? En este caso el coronavirus que estamos. Y yo digo, qué triste, porque en realidad con ciertas medidas de cuidado es mucho más sano una banana, ¿no? Una fruta. Y ya directamente desde el jardín te están diciendo que, por ejemplo, yo porque tengo un nene chiquito, ¿no? Que hay que mandarle galletitas en algún tupper o mandarle un turrón cerrado, el paquete, ¿no? Y que no comparta también, está ese tema, ¿no? Así que dos temas tremendos que ya desde chiquito, digamos, parece que viene como una línea así desde la escuela. Así es, es terrible. Es terrible eso, ese mensaje, que la falta de compartir y además todo envasado y cerrado, ¿no? Sí. O sea que vos no podés enviarle una galletita hecha por vos. Sí, le podrías hacer en ese tupper, que podrías mandarle un tupper, por ejemplo, pero sí. Digo, no te lo plantean así, ¿no? Te dicen que le mandes unas galletitas y bueno, ese concepto. Bueno, pues todo el mundo va y compra galletitas. Tengo que hacer galletitas yo, la verdad, me tengo que poner las pilas y cocinarle al niño. Porque en realidad es muy contradictorio esto, porque si están hablando del tema del virus, vos al pibe dándole toda comida envasada, le está bajando la defensa en vez de subírsela con una comida, una fruta o algo que le puedas dar vos. Es terrible, el mensaje es terrible. Claro. Sí. Bueno, sí. Hay que seguir la propuesta de Leda, volver a la cocina, volver a lo que uno sabe hacer, a los ingredientes que uno conoce, si hay un ingrediente... Hacer en la propia casa, a sus hijos, que tomen el gusto por cocinar, por compartir, como acto afectivo también. Leda. Eso también es... Sí. Perdón, yo creo que eso es revolucionario a esta altura del partido. Sí, claro, hoy en día sí, claro que sí. La verdad que sí, Leda. Vos sabés que estamos ya en tiempo de ir terminando la entrevista, pero te quería preguntar si querés, no sé, compartir con nuestra audiencia, con nosotros, alguna receta, alguna comida que te guste comer, cocinar. Bueno, yo hago locro. Ahí está, me gusta el locro. Se viene la época del locro. Sí, yo hago un locro que lo hago con... hago dos siempre, porque siempre está el grupo de vegetarianos, ¿no? Bien. Entonces va uno, una olla con carne de vaca, cerdo y maíz, ¿no? ¿Qué maíz usas? Te digo como el maíz blanco. Bien, el que ya viene, digamos, como partido, ¿no? Como moteado. Sí. Y con un poco de cebolla abajo, ¿no? Cebolla, el ajo, y después le pones la carne, después le pongo el agua, y le agrego el zapallo, mitad del zapallo, ¿no? Porque la otra mitad va casi al final, para que quede más armadito, porque la primera se desarma. Lleva muchas horas, ¿no?, de cocción. O sea, el primer zapallo le da cremosidad. Le da la cremosidad, claro. Y después el segundo, la otra mitad, que ya se agrega casi al final, ya cuando la carne está cocida, cuando explota ya el maíz, ¿no? Claro. Ya se abre el maíz, ahí ya está, bueno, ahí le agrego el resto del zapallo. Y el guiso... vegetariano, lo hago con vegetales, uso muchas veces berenjenas, que parece carne, no sé. Le pongo zapallo, todas las verduras que encuentro, hago un guiso y le digo que le pongo el maíz. Lo mismo, pero sin carne. Me encantó. Y después la salsa de cebollita, con cebollita de verdeo, es rehogada, con mucho pimentón. Bien. Y todos brindando con agua. O vino. Bueno, podría ser un vinito, ahí sí, no. Un vino. Ahí el vino podríamos hacer una excepción algún día. Bueno, Leda, muy útil toda la información y muy buenos los consejos. Volver a la cocina, eso me quedó ahí grabado. Fundamental. Y bueno, no va a faltar la oportunidad para que volvamos a charlar sobre estos temas que son tan importantes, ¿cierto? Para tener una alimentación sana y soberana. Sí. Y además, bueno, la vuelta a la casa, ¿no? Que la educación al niño, la niña, hoy en día. Sí, sí. Y sobre todo en la cocina, y que vaya cambiando de a poco su elección por este tipo de productos, ¿no? Uh-huh. Este, de productos como este, tecnológicos. Estamos con un grupo hace poco, que recién empezamos, con gente de Soberanía Alimentaria del 9 de julio, que son todos tecnólogos, son chicas, ¿no? Tecnólogas de alimentos, no somos mujeres. Y bueno, estamos haciendo un replanteo y ver si podemos introducir estas ideas, las cosas en las carreras de tecnología de alimentos. Está buenísimo. Porque se van formando nuevos profesionales que están acostumbrados a hacer fórmulas y lo único que quieren es que sea apetitoso y gustoso. Entonces, hacer una cosa más crítica en los nuevos profesionales. ¿Y esa es una carrera que está en 9 de julio, Leda? No, yo soy tecnóloga de alimentos. Yo estudié hace casi 40 años. ¿Pero y por qué 9 de julio? Porque lo están llevando a cabo. ¿9 de julio? No, porque me convocó la mujer de Guillermo, ¿no? Guillermo Hoff. Claro, sí. Ella me convocó y bueno, estamos ahí con el grupo de ahí. Pero en todo el país hay carreras de tecnología de alimentos. ¿Qué les enseñan? A esto, a hacer formulaciones que van a parar a la industria para hacer este tipo de cosas. Bien, Leda. Aprende un tecnólogo. Llegamos hasta acá. Nos vamos despidiendo. Bueno, Leda, te agradecemos tu tiempo y toda la información que nos has dado y te contamos para próximos programas, ¿no? Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Un saludo a todos Pipinas, que es un pueblo hermoso. Bueno, muy lindo. Muchas gracias, Leda. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Bueno, chau, Leda. Chau. Esta fue la entrevista con Leda Gianuzzi. Seguimos en este ISO Soberano. Y estábamos pensando si podemos tener el clima con siempre el aporte de nuestro amigo Marcelo Warwilniuk, de la radio comunitaria de Punta del Indio. ¿Qué dice nuestro operador? ¿Sí, vamos en esa? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas, sin la cual no podríamos hacer este programa, pues está basado todo para que ustedes puedan aprender junto con nosotros? Les habla Marcelo Babriñuk y por unos minutitos vamos a hablar de cómo va a estar el tiempo para estos próximos 7 días. Podríamos resumirlo en pocas palabras y en poco tiempo, si tuviéramos poco tiempo. Es exactamente igual como esta semana que pasó. Temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados y temperaturas máximas de 24 grados. Lindo, lindo, templadito, mañanas frescas, se puede descansar bien, todavía los mosquitos creo que nos van a acompañar y más o menos la nubosidad va a estar entre despejado y parcialmente nublado toda la semana. Así que bueno, tenemos mucha estabilidad para los próximos 7 días. Los vientos predominantemente del norte o del noreste. Así que bueno, eso va a contribuir a que tengamos una temperatura máxima de 24 grados. Así que bueno, es un pronóstico bien aburrido. No vamos a tener lluvia tampoco para los próximos 7 días. Estamos bien con la humedad. Así que bueno, las plantas ya no necesitan tanta agua como en el verano, estamos en otoño, y eso me hace acordar que bueno, muchos de los árboles están perdiendo sus hojas, y hay una manía, el ser humano tiene manías, ¿no? O modas, no sé qué nombre darle, pero no puede ver montañas de hojas, o las tiene que quemar, o las tiene que ocultar. No se les ocurre que las puede compostar. Mira, hasta me salió un versito y todo. Así que bueno, no quemen las hojas, bárranlas, póngalas cerca de los árboles para que tengan buena sustancia orgánica para cuando broten nuevamente, o de las plantas para proteger las raíces del frío. Yo cuando estoy viviendo en Buenos Aires tengo la costumbre, barro toda la cuadra, barro el cordón y trato de barrer la vereda de todos los vecinos. Así aprovecho y junto hojas. Y por supuesto que las utilizo, no las quemo. Así que los invito a ustedes a tomar mi ejemplo, para eso se los di, y hagan lo mismo. Barran las hojas, pónganlas alrededor de las plantas, o si tienen composteras también, o si un vecino tiene composteras, guárdesela a las hojas, póngaselo en una bolsa y diga, miren vecino, acá le junté hojas para su compostero, va a ver qué agradecido va a estar. Y también algo para tener en cuenta, seguramente Natalia en algún momento lo va a decir, se acercan los meses de poda, los meses que no tienen R, así se saben fácilmente en qué meses no tienen que podar o tienen que podar. Así que bueno, ya se va a terminar abril, viene mayo y varios meses sin R, así que es tiempo de poda. Así que sería bueno poder tocar ese tema, a ver qué nos conviene hacer, porque no siempre hay que podar todo o cortar todo, lo que sea necesario. Pero para eso tenemos a Natalia, nuestra experta, que seguramente nos va a desasnar con respecto a este tema. Bueno, termino este pequeño pantallazo del clima y me despido de ustedes. Marcelo Babriñuc les manda muchos saludos. Alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogures Petit me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Yo ya al fin comprendí que su comida pesta, chicle para masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Me esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. ¿Qué tan rico será un humano en bandeja? Rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos pa' arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Buenas noches, buenos días. Seguimos acá en este guiso soberano que viene con mucha nutrición. Este guiso, sí, soberano. Mucha nutrición. Muy alimenticio para el cuerpo, un poquito, quiero decir, porque acá no hay ni un bizcochito sobre la mesa. Pero está bien, porque tal vez no hay que comer ese tipo de bizcochito, cositas. Yo traje una mandarina ahí. Muy bien. Muy bien. Igual hubo un rechazo, me dijeron, mandarina trajiste. No, pero mandarina bien criada. No comprada en una verdulería con agrotóxico. Ahí sí, está, es bien. Verdad. Ahí está. Bueno, todo sale a que el tema de hoy de guiso soberano es la ley de etiqueta de los alimentos, ¿no? Que se está tratando en este momento en el Congreso, está aprobado en el Senado. Ahora estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar en diputado. No está fácil la cosa, por todo el lobby, ¿no? De la gente, de las multinacionales que controlan la alimentación. Claro. Bueno, entonces estuvimos al principio hablando con Marco Filardi, un abogado que trabajó mucho en derechos humanos, en soberanía alimentaria, nos dio un panorama de lo que es la ley, una eminencia, ¿no? En el tema, ha viajado mucho también, investigando el tema del hambre. Acabamos de cortar con Leda Gianuzzi, una compañera tuya, Hugo, de doctora química de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, y que nos habló un poco más de esos ingredientes que, sí, que por ahí no los conocemos, que no los tenemos en la cocina y que por ahí no son tan buenos o más vale son malos para la salud, ¿cierto? Y que lo incorporamos a través de toda la alimentación industrial de los supermercados, ¿no? Claro. Y ahora nos va a acompañar Cintia Ambrosino, nutricionista de la Universidad Nacional de La Plata. Es también compañera tuya, Hugo. Y también compañera de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata. De La Plata. Sí. Bueno, le damos entonces la bienvenida. Cintia, ¿nos escuchás? Perfecto. Buenas noches, soberanes. Bueno, ¿cómo estás? Acá entonces, buenos días, buenas noches. Te decimos así porque en realidad el programa, si bien va en vivo ahora, después se repite en un montón de horarios extraños. Y en distintas radios. Perfecto. Entonces, en distintos horarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien. Bueno, Cintia, ¿qué podrías decir de este proyecto de ley? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Faltan cosas, como dijo Leda? Bueno, a ver. Sí, en principio yo celebro este primer gran paso. Lo que es la disponibilidad que tenemos de alimentos ultraprocesados, estos alimentos empaquetados, estas formulaciones, mejor dicho, más que alimentos, es enorme, tenemos una gran disponibilidad y la verdad que los argentinos somos muy consumidores de esos alimentos. Entonces, esta ley, que como muy bien explicó Marcos, ¿no es cierto?, está en la parte del etiquetado frontal, pero tiene otros alcances, me parece que es un muy buen paso. Por un lado, la parte positiva es esta cuestión de que puede advertir a los consumidores, pueden tener en ese poco tiempo que dedica a elegir un producto, tener advertencias de qué es lo que contienen, por supuesto que no es completo, como muy bien también lo explicó Leda, pero por lo menos de los nutrientes que hoy por hoy preocupan muchísimo porque hay un alto consumo y los productos estos los tienen en exceso y esto genera complicaciones que son muchas de las causas de muertes en el mundo y Argentina no está exento de esas causas de muerte que son las enfermedades crónicas no transmisibles, estarían ahí advirtiendo y nos darían un aviso, ¿no? Que está bueno, porque es un derecho del consumidor tener la información un poco más clara y sencilla, que es lo que hoy no tenemos. O sea, ustedes saben que agarrar una etiqueta, hicieron un poco de ejercicio con Leda recién, pero una etiqueta actual, si uno quiere ver inclusive su composición nutricional, es absolutamente difícil. Nos cuesta a los nutricionistas hasta a veces entenderlos, porque primero entender la porción, después cuáles son los nutrientes, después hay un porcentaje al lado que no se entiende y eso es en base a determinadas calorías, es realmente muy confuso. Entonces esas advertencias me parece que son sencillas, claras y no se advierten justamente de determinados nutrientes. Cintia, sí. Vos sos nutricionista y hablaste recién, bueno, que a los nutricionistas por ahí le cuesta a veces entender esos ingredientes. En la carrera de nutrición en La Plata está dentro de la Facultad de Medicina, ¿cierto? Sí. Es una carrera relativamente nueva, hago esta aclaración porque a lo mejor quienes más o menos han seguido los pasos de la carrera de nutrición en un momento no estuvo dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, sino que pasó a rectorado, a presidencia y después volvió a Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente se encuentra ahí, sí. No, lo que digo, a donde iba la pregunta es, Y los nutricionistas en general, o en la carrera en general, ¿tienen esta mirada crítica hacia estos tipos de alimentos? ¿O son excepciones? ¿Cómo los nutricionistas se preocupan por estos temas? ¿Aconsejan a la gente a con respecto a este tipo de alimentos? ¿O pseudoalimentos, cierto? Claro. En realidad, mira, yo te voy a hacer un comentario. Dentro del plan de estudios, de la propuesta pedagógica de la carrera, no existe la palabra soberanía alimentaria. O sea que ninguna materia de toda la carrera, dentro de sus contenidos mínimos, tiene a la soberanía alimentaria, con lo que es un, con todo lo que involucra, ¿no? Habla únicamente en algunas materias de seguridad alimentaria. Entonces, hoy por hoy, depende un poco de la postura casi ideológica, diríamos, ¿no?, de que tienen los docentes, de que se puedan abordar el tema de los ultraprocesados, su efecto, ¿no es cierto?, su comercialización, su producción, toda esta cuestión que involucra a estos alimentos, el impacto que tiene para una sociedad, las multinacionales, las empresas extranjeras, eso casi que queda a expensas de la voluntad del docente. Entonces, los nutricionistas, primero que, o sea, yo pertenezco a otra generación y estudié en la UBA y no estaba este tema abordado, pero hoy por hoy también falta una vuelta de rosca y que se instale el tema en los lugares académicos en lo que respecta a la carrera de nutrición, definitivamente. Y... claro, y es importante esto, ¿no? Porque después esa formación, digamos, incide en toda la sociedad. Tal vez es un lugar donde podemos, como pueblo, digamos, incidir. Por ahí incidir en esto de las multinacionales, en las normativas, parece más difícil todavía, pero bueno. Por supuesto. Yo creo, en cierta forma, que el tipo de formación que reciben los profesionales tiene mucho que ver con cómo se encuentra la sociedad, ¿no? La sociedad demanda nutricionistas que trabajen en ámbitos privados, que hagan dietoterapia para bajar de peso, para patologías determinadas, y en la medida que en la sociedad el rol del nutricionista esté más vinculado con políticas públicas, con una alimentación preventiva, sana, soberana, en realidad eso va a ir acompañando a la universidad, ¿no? Entonces es una demanda que activa un poco la formación, creo, ¿no es cierto? Y en principio, es algo que está pendiente dentro de la carrera. Los nutricionistas tenemos una mirada muy dietoterápica, ¿no es cierto? Y recién ahora hay algunos estudiantes que se empiezan a interesar dentro de lo que es las políticas públicas. A un chico o una chica de tercer año le preguntas, ¿no es cierto?, qué es lo que opina de un programa. Hoy recién hablaron del servicio alimentario escolar y no sabe lo que es. ¿No es cierto? Entonces, es un perfil de estudiante que tiene que ver con la demanda, insisto, de que la sociedad tiene de un nutricionista, o la idealización o lo que se imagina de un nutricionista, ¿no? Pero bueno, o sea que es como la misma medicina, no tiene una visión preventiva, sino que es justamente para, como parche, como salida de... En el problema de salud planteado. Y en el discurso capaz que está, pero en la realidad, en las horas cátedras dedicadas a las distintas partes que puede ejercer un nutricionista, está más ocupado, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la dietoterapia, que es lo que, cuando se utiliza la alimentación como terapia de determinadas patologías, que eso se da muchísimo en los lugares de internación, en los consultorios privados, tiene hay una parte de deporte con mucho interés, porque hay muchos estudiantes con interés en lo que es deportes, y bueno, y de hecho, a ver, la carrera de nutrición y la Facultad de Ciencias Médicas hoy por hoy todavía no forma parte de la Cátedra de Libre Soberanía Alimentaria, Hugo. Eso todavía no lo hemos logrado. O sea, hay 6 facultades y la Facultad de Ciencias Médicas no forma parte de un curso, o sea, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Es esa vuelta que todavía, ¿no es cierto?, considero que tiene que lograr la facultad, la carrera. Sí. Bien. O sea que, digamos, si nosotros le preguntáramos al alumnado sobre la ley de etiquetado frontal, por ahí la desconocerían y no sienten ese nivel de preocupación hoy por este tema, o no sé cómo lo ves. En los primeros años es muy probable que no sepa qué se está tratando. Yo estoy en una materia de tercer año, ¿no? Y me pasa esto, que los estudiantes y las estudiantes no, en realidad no conocen cuáles son los proyectos de ley, cuáles son qué es lo que se está tratando dentro de las cámaras, que tenga que ver con alimentación, no. En cuarto año, a partir de tercer y cuarto año, sí, hay otro, puede llegar a tener la apertura para ver y para curiosear, como yo digo, tienen que ser curiosos, ¿no es cierto? Pero como que se despierta ahí un poco otra beta, tienen en cuarto año una materia que es políticas alimentarias, y recién al final de la carrera se empiezan a vincular un poco más, y hay algunos, los que tienen más sensibilidad social, que sí, se sienten atraídos por esa faceta de la nutrición, ¿no? Pero no son muchos. ¿Y tienen, por ejemplo, historia? Como para pensar la historia de la alimentación, la historia de la nutrición, y porque siento que esto es como un experimento, digamos, intensivo de los últimos años, donde ha cambiado mucho la alimentación, ¿no? Digo, pensando en el ser humano que tiene miles de años sobre la Tierra, no sé cuántos miles, pero algunos, y este cambio fue abrupto, no sé cómo impacta también, supongo que también abruptamente. Sí, en realidad, bueno, desde lo que es materias como socioantropología, ¿no es cierto?, como nutrición en salud pública, donde en realidad uno hace un recorrido de los cambios, donde desde hambrunas a desnutriciones por déficit y ahora malnutriciones por exceso, que es lo que hoy por hoy básicamente predomina, ¿no es cierto?, sí, esa parte de la historia, ese proceso, se ve, lo tienen los estudiantes. Cuando vos decís exceso, Cintia, es por ejemplo por lo que estaban hablando de que estos productos tienen exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de azúcar, sal, de sal. ¿Es de ese exceso que estás hablando o exceso por la cantidad que se ingiere de estos productos? En realidad me hacía referencia a estos nutrientes, ¿no? O sea, esta nueva era, ¿no es cierto?, donde los problemas de malnutrición están muy vinculados con el exceso de estos nutrientes y también de calorías. O sea, es por un lado, calorías, entendiendo calorías como aporte de energía que tienen los alimentos, ¿no? Entonces, por un lado, nos dan mucha energía, son, le decimos nosotros, hipercalóricos, ¿no es cierto? Y por otro lado, son con excesos de algunos nutrientes, como el sodio, azúcar, colesterol o otros tipos de grasas, y puede venir acompañado de lo que Natalia hoy refirió un poco como calorías vacías, que es que por otro lado no tienen otros nutrientes necesarios, como son vitaminas y minerales, o sea, pueden aportar calorías únicamente sin ningún nutriente, o vienen las calorías con muchos de estos que son nocivos para la salud y para el crecimiento, Y por otro lado, los que sí necesitamos para el crecimiento y para mantenernos en salud, como son las vitaminas y minerales, se pierden o no existen en estos alimentos. Y este cambio tiene que ver con los últimos tiempos, porque tiene que ver con los tiempos donde cada vez hay más urbanización, ¿no es cierto? La globalización, o sea, son tiempos donde los patrones alimentarios fueron modificándose. Y eso hace que haya modificado. Y hago la salvedad que es hasta antes de la pandemia, porque post-pandemia vamos a probablemente encontrar otras cuestiones de carencias por energía, proteínas, probablemente, ¿no? Porque, bueno, no sabemos qué nos depara después de la pandemia. Cintia, estamos hablando de toda la alimentación industrial, ¿no? Y todos los cambios que ha habido. Para hablar un poco de los niños, porque bueno, nosotros que somos adultos también nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero por ahí de niño hemos comido otras cosas. A lo que quiero llegar, ¿qué, los niños de hoy, qué, cuando crezcan, ¿qué generación vamos a tener? ¿Van a ser niños complicados con todo lo que están comiendo o no? Yo te digo porque he leído más de una vez en estos últimos años, algo que para mí es terrible, lo he leído de parte de nutricionistas independientes, ¿no? Como vos, que no están al servicio de la industria, porque hay gran cantidad de nutricionistas que están al servicio de la industria, ¿no? Y ¿sabés lo que he leído? Que dicen que es esta generación de pibes, ¿no? Va a ser la primera generación de la historia de la humanidad que va a vivir menos. ¿Es cierto esto? ¿Se puede pronosticar así? Lamento decirte que es probable. Porque en realidad estas enfermedades que nosotros llamamos como enfermedades crónicas porque se mantienen en el tiempo, ¿no es cierto? Y no son transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, tienen que ver con factores de riesgo que se van afianzando con el tiempo, que son muy difíciles, a ver, son posibles de modificar, pero hay que tener mucha conciencia. O sea, si uno quiere cambiar de la obesidad a un peso normal, quiere cambiar un sobrepeso, o es hipertenso y tiene que cambiar sus hábitos, o es una persona diabética y tiene que dejar de consumir los azúcares y demás, lo terminan haciendo algunas personas, pero cuesta muchísimo. Con lo cual, imagínate que a un niño, a una niña, si estos hábitos no son inculcados desde la niñez temprana, es probable que queden instalados en edad adulta. Entonces, a nosotros somos de otra generación, no somos niños ni niñas, y nos resulta difícil, habiendo quizás pasado 20, 30 años con estos hábitos, imagínate para una persona que va a estar 50 años con estos hábitos. La probabilidad va a ser, realmente va a ser mucho más difícil. Sí, va. Pero el problema también es que las muertes que generan estas enfermedades crónicas no transmisibles, que en Argentina son alrededor del 75%, el gran problema es que la mitad de ellos, o sea, la mitad de ese 75%, van a ser muertes prematuras. O sea, son muertes que se generan entre los 30 y los 69 años de edad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con estos hábitos que tiene que ver con una mala alimentación, el sedentarismo, como otro factor de riesgo es el tabaco, bueno, y ciertos otros, en realidad lo que estamos haciendo es adelantar la posibilidad de que se desencadenen estas enfermedades. Y no es llamativo hoy encontrar chicos hipertensos. No es llamativo tener chicos con síndromes metabólicos, con intolerancias a la glucosa y demás, a edades tempranas, donde nunca un chico diabético, años atrás, encontrabas un chico con un síndrome metabólico a los 12 años, ¿no? Entonces todo eso se está adelantando, lo cual es complicado, y si pensamos en el género femenino como posibilidad de gestar nuevas generaciones, tenemos que pensar e imaginar una madre que llega a una situación de gestación con, a lo mejor, esta mochila, ¿no? De enfermedades, de sobrepeso y demás, lo cual condiciona a la futura generación. Entonces, por eso el rol del Estado en cortar este círculo es fundamental, porque no lo basta la industria, ¿no es cierto? Es fundamental la organización social y la movilización, por supuesto, pero el rol del Estado para mí es fundamental. Buenísimo, estamos acá con Cintia Ambrosino, nutricionista, estamos en el Guiso Soberano, ya a pocos minutos, digamos, del final. Está muy interesante la charla, Cintia, creo que nos vamos a quedar con ganas de seguir charlando en otra oportunidad. Acá alguno de mis compañeros por ahí tiene alguna pregunta también para hacerte y bueno, y a poquito ir cerrando, digamos, este espacio. ¿Qué dice? Acá lo veo medio moviéndose a Petroni, que es mi compañero, que lo tengo al lado, de Ernesto. Estoy esperando que pueda entrar en el ruedo y hacerte una pregunta del estilo cotidiano, digamos, ¿no? Si vos tuviera frente a vos un paciente que le falta hierro, por ejemplo, y tuvieras que recomendarle comer bifes de hígado, que es un gran aporte de hierro para el organismo, ¿qué diferencia harías entre la vaca de feedlot, suponiendo que es el hígado de vaca de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué advertencia le harías sobre el hígado de la vaca de feedlot o el hígado de la vaca criada a pasto? ¿Se entiende la pregunta? Es muy cotidiana. Entiendo perfecto. Pero en realidad no le recomendaría que coma hígado. Realmente, desde una cuestión nutricional, desde el tipo de hierro, porque bueno, los hierros se clasifican en distintos tipos y la disponibilidad y la absorción del hierro hemínico y no hemínico es distinto, ¿no es cierto? Y desde la disponibilidad que se tienen hoy de las carnes, que uno en la ciudad por lo menos es difícil saber de dónde viene la carne, yo lo que le recomendaría sí es carne vacuna, pero cualquier otro corte de carne vacuna. Que tenga menos grasa, sí. Tal vez. Que tenga menos grasa y que tiene un aporte de hierro quizás menor, pero de mejor absorción. Bueno, ahí está. Nos vamos entonces comiendo una extrañita. De los menudos de pollo ni hablemos entonces, ¿no? Bueno, pero a lo mejor hay pollos camperos, ¿no es cierto?, criados como corresponde, sí. todo depende del lugar, sí, porque también acompañar, la recomendación sería con un buen jugo, ¿no es cierto?, de naranjo, mandarina, de huerta, que nos aportan la vitamina C, y entonces mejoramos aún más la absorción, pero bueno, también tenemos que pensar de dónde viene, ¿no es cierto?, y qué cantidad de agroquímicos tiene y demás, pero todo depende del lugar donde se haga esa consulta individual, ¿no? Claro, la pregunta es intencional porque lo que vemos a través de estas 2 horas de programa es que la gente que vive en las ciudades tiene mucho menos defensa que nosotros que vivimos en el campo, digamos, y que tenemos la opción de comer un pollo de campo y no de frigorífico. En cambio, en esta cosa de la concientización, ¿cómo hacemos, cómo pegamos ese salto dialéctico para esa persona que vive en un cuarto piso de una gran ciudad de decirle tiene que comer el pollo criado a campo y no de frigorífico si es imposible que consiga un pollo de campo, ¿no? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? La política también tiene una realidad para aplicarse. Seguro, por eso para las ciudades, volviendo al eje central que es el etiquetado, ¿no es cierto?, y las posibilidades de informar al consumidor es fundamental porque tenemos un 92% de población urbana, o sea, en Argentina. Entonces, la verdad que es una población muy numerosa, ¿no? Entonces, la verdad que desde uno pensándolo desde políticas públicas, no en la recomendación individual, ¿no es cierto?, sino desde lo que es a la población, y hay que apuntar a poder asegurar a la mayor cantidad posible de personas, ¿no es cierto? Entonces, esto, regular la publicidad, el patrocinio, el marketing, asegurar el entorno saludable, ¿no es cierto?, es algo que el Estado tiene que estar presente, inclusive como en otros países, agravando con impuestos a bebidas azucaradas, que somos grandes consumidores, ¿no es cierto? Entonces, esas medidas, ¿no es cierto?, en la medida que se puedan instalar y ser políticas de Estado, bueno, es un beneficio para un gran porcentaje de la población. Bien, entonces quedamos ahí. Sumamente necesaria esta ley de etiquetado frontal de los alimentos, principalmente la educación, la reeducación de niñes para que consuman productos más sanos y fundamental también la intervención del Estado, ¿cierto? Las políticas públicas que limiten este avance que hay de los alimentos industriales, procesados, falsos alimentos. Por ahí va la cosa, me parece, ¿no, Cintia? Para ir redondeando. Sí. Y a lo mejor sumaría la organización de las ciudadanas, ¿no es cierto?, acompañando, ¿no es cierto?, estas políticas desde su lugar, como dijo Marcos, ¿no es cierto?, participando en activar congreso, desde fomentar los lugares de feria, tratar de acercarse más a los productores, ¿no es cierto? Hay muchas acciones también que en forma más... del ciudadano también es posible hacer. Bien. Así que todo bien. Va con todo. Bien, Cintia, ¿te queda algún mensaje final? Nos despedimos acá. ¿Alguna reflexión final? Y básicamente eso, ¿no es cierto? Coincido con Leda que hay que hacerse amigo de la cocina, es algo fundamental, es algo que tenemos que recuperar. En la medida de lo posible, en la ciudad es muy difícil, pero hay que lograrlo, y esto, tratar de convocar y a sumarse todos desde el lugar donde se pueda a tratar de fomentar la información y la movilización para lograr estos cambios y que queden instalados como políticas de Estado. Muy bien. Bárbaro, Cintia. Muchas gracias. Bueno, Cintia, te agradecemos desde acá de Guiso Soberano, de la localidad de Pipinas. Muchas gracias. Y no va a faltar la oportunidad que te volvamos a convocar. Encantada. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo. Hasta luego. Chau, Cintia. Bueno, terminamos ahí esta entrevista. Y vos sabés que me quedé con un poco de ganas por ahí de empezar a preguntarle a todos que nos pasen recetas, ¿no? De qué están comiendo, de qué van a comer, de qué van a cocinar. Y era, pensando en eso, esta receta que dio Leda, la del locro, ¿no? Me quedo pensando en el locro y, bueno, es momento en la huerta de pensar en el locro. Porque estamos teniendo ya la cercanía del zapallo, ¿no? La cosecha del zapallo y también la cosecha del maíz. Entonces, estaba pensando en el maíz, que en general el que cosecha maíz en la huerta muchas veces se encuentra con un maíz que se pasó a veces del punto choclo. El punto choclo es el punto como más fácil, el que todos conocemos cómo cocinarlo, lo hervís un ratito y te lo comes así nomás. Pero el punto maíz trae una complicación, porque nos encontramos un maíz, duro, es para gallina, te dicen. Y sí, no, a mí me pasó eso este año. No con todos, pero con la mayoría. Pero yo me los como igual, no te hagas problema. ¿Cómo te los comes? Hervido. Hervido así nomás. Sí, o bueno, con un puchero, con un caldo, qué sé yo. Aunque sí, esté duro, aunque esté seco. Sí. Bien, bueno, ahí es una técnica. Pero yo, ¿no?, porque me como cualquier cosa, te aclaro. Ah, bueno, porque se come cualquier cosa. Ideal, ¿eh? Ok, porque también hay varias técnicas. Una podría ser desgranarlo, ese maíz, y hacer tu propia polenta, molerlo, digamos, hacer algún tipo de harina más gruesa, más fina, de maíz. Pero yo no tengo el elemento, digamos, para molerla. Entonces yo tengo otra técnica y me gustaría compartírsela acá a la audiencia, que es que lo hiervo con ceniza. Uh-huh. Agarro la misma cantidad de maíz que de ceniza. Y bastante agua, digamos, para cubrir todo, ¿no? Y eso lo cocino una hora, dos horas, y es como que después lo lavo. Se despelucha el con maíz. Con hervor, lo cocinás con hervor, sí. Que hierva y después a fuego mínimo, digamos. Lo dejo ahí el mínimo dos horas, más o menos. O si lo dejo de un día para el otro dentro del horno. Uh-huh. Viste ahora que en el invierno tenés la estufa prendida, por ahí lo pongo arriba del horno y que quede ahí, me lo olvido. Y después lo lavo, lo enjuago. y lo lavo todo para sacarle la ceniza, digamos, como que lo vas enjuagando sobre un colador y queda. Perdóname, limpito. Del horno, pero hacé la aclaración del horno que tenés vos por ahí. Claro. El horno... Sí, no. O arriba de la salamandra. Claro, como quien lo pone arriba de una estufa, una salamandra. Yo tengo un horno que es como un horno de una estufa de ladrillo y arriba tiene como un horno, entonces lo meto ahí adentro. Pero la cuestión es que después ya lo lavas y ese maíz se dice que está moteado. O se dice que está nixtamalizado, dicen los mexicanos. Es decir, como que cambió. Adentro, el almidón se transformó, se hizo como una gelatinización interna en el grano. Entonces vos eso lo podés, si querés, lo secás y guardás el maíz seco, pero ya nixtamalizado o moteado para cualquier día que quieras cocinar locro, o ahí mismo ya lo podés usar para hacer el locro. Queda buenísimo, porque ese maíz que nosotros vamos a comprar cuando queremos hacer locro, es que no es el maíz que vos cosechaste. Vos decís, pero ¿este maíz qué le hicieron? Está como partido, no tiene cascarita, y como que te encontrás con que siempre tenés que ir a comprarlo. Y el tuyo te quedó para gallina, o sea, en el medio no hay nada. Entonces ahí esta técnica está buena. Está y bueno. Es, digamos, lo hervís con ceniza. Yo sé que ahora los mexicanos no lo hacen con ceniza, sino que lo hacen con cal. Así como se hace, por ejemplo, el zapallo, el dulce de zapallo cuadradito, es que le ponen cal. Cal viva. O cal de construcción. No, cal viva. Se usa cal vivo, pero también se puede usar cal de construcción. O sea, lo importante es que sea un agua, digamos que puede tener ceniza básica. O cal, claro, que sea bien alcalina, sería, ¿no? Sí. Y ahí se cocina el maíz. La ceniza para como la soda cáustica. Claro. Y bueno, queda buenísimo, así que ahí súper recomendado hacer el locro que con la receta que nos dijo Leda. Y si tenés algún maíz que te haya quedado duro, bueno, obvio que lo podés guardar para semilla, ¿no? Cuando uno guarda el maíz para semilla, claro, tiene que esperar a que se seque bien. Pero a veces tenés mucho, entonces guardás un poquito de semilla y el resto, ¿qué? Bueno, hacete tu locro. Lo hervís con ceniza, que además ceniza sobra porque por todos lados te hiciste un asadito o cualquier cosa y tenés ceniza. Y podés hacer tortillas, también tipo mexicana. Y también puedes hacer arepas, tortillas, todas esas cosas. Pero bueno, eso ya es más raro. Yo voy al locro, que es sencillito y es lo nuestro, digamos. El locro es bien criollo, ¿no? Casi es un jabón de maíz. Qué interesante, un jabón de maíz. ¿Sabés hacer jabón? Ahora Natalia. Estoy haciendo. Tengo ahí una receta, después bueno, otro día les comparto. En el próximo programa vamos a enseñar la receta de jabón. La receta de jabón de maíz. Sí, lo mío es sencillo. Empírico. No está escrito ni nada. Está bien. Bueno, no tiene cantidades ni nada, pero podemos fabricar jabón en casa. Bien, entonces este tema queda para la próxima pendiente y terminamos entonces este guiso soberano de hoy con este locro. Sí. Con este aroma locro. Muy yo me bien, voy y mañana tengo que cocinar. Picantito. Digo, ¿no? Ahora que ya está más fresquito. Además me gusta la salsita aparte. Es como que algo que te levanta todo y vos le pones la cantidad que querés. ¿Te gusta más picante? Le pones más. ¿Te gusta menos picante? No le pones. Si te da acidez, no se lo pones. ¿Viste? Tenés para elegir. Me encanta el locro. Y un tinto también, como decía Leda, ¿no? ¿Maíz tinto? No, maíz no. Un solo tinto. Bueno, depende de lo que seamos también. Hay el jugo de uva, muy importante. Claro. Exactamente. Pero es natural. Todo claro, todo. Que no sea de manados. Bueno, gente, nos estamos despidiendo hasta el otro miércoles, o jueves, o sábado, o domingo, de acuerdo al día que nos escuchen. Muy bien. Agradecemos entonces a FM Nova, que nos repite. También le agradecemos a la FM Comunitaria Punta del Indio. Saludo ahí a toda esta gente también. Y a la comunitaria Pipina, ¿no? Por supuesto. Por gracias. Bueno. Y por favor, tenemos un montón de programas para reflexionar por 7 días, ¿no? Un montón de datos, un montón de cuestiones. Sí, la verdad que sí, es tremendo. Todo bueno. Muy lindo programa para reflexionar. Bueno, adiós. Adiós.